Estarme con vosotros. Buenos días desde los estudios de Radio Solidaria Amiga Online en el Colegio El Murtal de Benidorm. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial en nuestro programa. Él es Francisco Javier Aguilera. Pero vamos a entrevistarlo para conocerlo mejor. Adelante con la entrevista. ¿Desde cuándo eres director de la Coral Polifónica Valentina? Pues mira, llevo dirigiendo la Coral Polifónica Valentina 12 años ya. Ya 12 años, o sea que ya es un tiempo. ¿Qué hace un director de una coral? Pues mira, organizamos conciertos. Mira, este coro es el coro más antiguo de la provincia de Valencia. Porque este coro se hizo en el año 1942. Fíjate que este año vamos a hacer el 75 aniversario. Y entonces pues es un coro que canta conciertos, canta misas, canta actos del ayuntamiento. O sea que es un coro que ya tiene su importancia. ¿Enseñáis muchas horas? Pues solemos ensayar un par de días a la semana, que suelen ser los martes y los jueves, 2 horas cada día. Aproximadamente como de 7 de la tarde a 9 de la tarde. Y cuando hay conciertos importantes, pues ensayamos más. Ensayamos varias horas más, algunos días más, lo que ellos pueden. Música. sientes tú que se potina el oído, como toca el mar. Hablando de reggae, las fresas de fruti, hablando de reggae, las fresas de fruti, calidad de turi, calidad de turi, aviso la vi, son del mar. ¿Cuántas ciudades habéis actuado? Pues mira, 75 años que tiene el coro, han cantado por España, varios sitios, en Italia también, en muchos pueblos de Valencia, en fin, nos hemos movido bastante, hemos ido a varias provincias, hemos estado en Galicia, hemos estado en Ibiza, en fin, en muchos sitios. ¿Qué estudiaste para ser director? Pues mira, yo desde pequeñito lo más importante es cantar en coros. Para ser director de coros, lo más importante es saber cómo funciona un coro desde dentro. Entonces, como vuestra edad más o menos, pues empecé a cantar en coros. Y luego pues, lo que tienes que estudiar es música. Estudias un instrumento musical, estudias canto, estudias solfeo, todas las asignaturas que significa estudiar música. ¿Cuántas escolares has dirigido? Pues con esta coral, como 5 corales, más o menos. ¿Habéis ganado algún premio? Sí, hemos ganado algunos concursos de habaneras, algunos concursos de polifonía, en la Comunidad Valenciana, pero también sí, hemos ganado algunos concursos, sí. ¿Por qué los directores os ponéis tan serios para dirigir? Pues porque nos concentramos mucho para que la música sea lo más fácil de mentalizarse, de poderla hacer, y también pues porque estamos con mucha gente, entonces hay que concentrarse en todo el mundo, tenemos que ponernos muy serios para que la gente esté concentrada en lo suyo, para coordinar tantas personas. ¿Te pones nervioso cuando diriges? La verdad es que no, porque llevo muchos años haciéndolo y me gusta mucho, disfruto mucho en los conciertos. Lo que sí me pasa es que antes de los conciertos, en la preparación, en los ensayos de antes, no me pongo nervioso, pero sí me pongo muy exigente. Ellos ya me conocen, ya me tienen en cuenta y entonces les exijo mucho para que ellos den el máximo. Pero en el concierto no, en el concierto sales y disfrutas. Cuéntanos alguna anécdota divertida de algún concierto. Pues mira, una anécdota divertidísima. El primer concierto que hice yo con esta coral, que fue ya como digo, hace 12 años, fue, pues mira, el día de San Vicente, precisamente fue hace poquito, que está aquí en Valencia, y al empezar el concierto pasó que se apagó la luz y no había forma de que la luz volviera a funcionar. Total, que como era una iglesia, lo que hicieron es encender las velas, encendieron un montón de velas, y hicimos un concierto pues con luz de velas. Y salió bien bonito. ¿Qué has hecho como solista? Pues mira, he cantado algunas obras, en algunos festivales de música antigua, también con la guitarra se separa conciertos, y he acompañado también a grupos musicales o a cantantes, o sea que he hecho algunas cositas también, sí. ¿Eres profesor de guitarra clásica? Sí, he sido muchos años profesor de guitarra, soy, tengo la titulación y he estado muchos años dando clases de guitarra en algunos conservatorios de la Comunidad Valenciana, en Elche, en Elda, en Torrente, en Cullera. Sí. ¿A cuántos alumnos has dado clase? Pues, si los contara, madre mía, no sé cuántos, pero por lo menos estuve muchos años dando clase. Pues lo que pasa es que las clases de guitarra no son como las clases del cole o del instituto, que son clases individuales, es decir, das clase uno a uno a los alumnos. Entonces, pues contando, no sé, a lo mejor 150 alumnos, no son muchos, porque ya os digo que son individuales. ¿Tus alumnos son obedientes? Pues suelen serlo. Yo intento que los alumnos disfruten en sus clases, que aprendan desde comprender la música y desde disfrutar la música, que se diviertan y a veces aprendan. Entonces suelen ser obedientes. Ahora, hay alguno más de botosillo, pero bueno, de todo. Somos diferentes todas las personas y hay que acoplarse a lo que cada persona es. Pero sí, suelen ser obedientes, sí. ¿Qué profesor de los que has tenido recuerdas con más cariño? Pues mira, recuerdo un profesor que cuando era más o menos con la edad que tenéis vosotros, un poquito más mayor, pues estaba estudiando música y cuando eres un niño pues estudias música y un poco pues porque, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, me gusta la música y tal, pero no es fácil, hay que estudiar bastante y hay que concentrarse en el tema. Entonces yo estudiaba música así como bueno, que la vas estudiando porque te gusta, pero no te esfuerzas demasiado, ¿eh? Vas echando un poquito mano de que pues vas haciendo bien las cosas y tal, pero de repente tuve un profesor que se llamaba Sanz de apellido, que de repente dijo, oye, haces muy bien la música, lo haces muy bien la guitarra, oye, voy a proponerte para que hagas un premio de fin de grado y tal. Y entonces eso me motivó mucho, y dije, pues, no sé, los profesores motivan mucho, ¿eh? Hay muy buenos profesores que te motivan muy bien. Oh. ¿Cómo eligen las canciones? Pues mira, por ejemplo, en el coro las elijo en relación a lo que ellos pueden hacer. Y de ese repertorio que ellos pueden hacer, elijo pues las que más me gustan a mí, las que veo que son más bonitas. Yo cada vez que elijo un programa, me tiene que gustar mucho. Porque cuando te gusta algo mucho, pues trabajas muy bien y lo transmites muy bien. ¿Cuánta gente hay en un coro? Pues mira, depende del coro. El coro que yo elijo hay como 40 personas más o menos. Más mujeres que hombres, más chicas que chicos. Porque los chicos son más tímidos a la hora de cantar. Pero suena muy bien, suena muy bien. Ahora depende de cada coro. Porque yo canto en otro, como cantante, estoy en otro coro que somos a veces 80 personas. ¿Qué clase de voz tienes? Pues soy tenor. Soy tenor, que eso sí, se puede explicar, sería la voz aguda, la voz alta de los hombres. No la voz grave, sino la voz alta de los hombres. Con el coro de la Generalitat Valenciana, ¿qué obras has interpretado? Uy, madre mía, muchas. Pues sí, claro, yo llevo con el coro, pues casi va a hacer ahora 25 años ya he hecho que llevo con el coro. Entonces hemos hecho en muchos teatros, ahí con este coro hemos viajado mucho por el extranjero y por muchas partes, y hemos hecho, pues eso sí que no lo puedo decir, pero obras así grandes muchísimas, cientos. ¿Es difícil cantar en el coro de la Generalitat? Bueno, hay que estudiar mucho, sobre todo antes de entrar a ese coro, hay que hacer unas pruebas, y entonces hay que estudiar mucho canto, hay que tener mucha experiencia, y luego estudiarse las obras, que difícil, la música es difícil, pero como gusta tanto, se hace muy fácil, es muy divertida. Entonces es difícil, bueno, difícil depende. Todo, hay muchas cosas que son difíciles, si se hacen bien, pues se convierte en algo muy fácil. ¿Dónde habéis actuado? Pues mira, hemos actuado por Alemania, pues este coro, por Alemania, hemos actuado por Holanda, hemos actuado en Francia, hemos actuado en Italia, en muchos sitios. Y sobre todo actuamos en el Palau de les Arts. Aquí en la sede de la ópera, todos los días, prácticamente durante la temporada de invierno, otoño y primavera, tenemos pues muchas óperas. Por ejemplo, esta misma noche estrenamos La Traviata, que es una ópera que todos os sonará, que es Verdi, y la estrenamos con Plácido Domingo en el escenario, fijaros. Y el vestuario es de un diseñador de moda que se llama Valentino. A las 8 tenemos el estreno. A Amada le encantaría ir. Oye, pues mira, porque no tengo entrada en este momento, que si no, pero para la próxima vez que tenga entrada, le daremos una entrada a Amada. Dice que gracias. De nada, es un placer. Aparte de esto, ¿has estudiado otra cosa? Bueno, pues estudié con vosotros en el colegio y el instituto, acabé de ACOU, hice selectivo y pues luego seguí con mi carrera, la carrera de música. Y nada, estudié eso, ya he estudiado otra carrera diferente. ¿En qué sitio te gustaría actuar y por qué? Pues mira, me gustaría mucho ir a Estados Unidos. Si fuéramos con el coro a Estados Unidos, y me encantaría que cantáramos en el Metropolitan, que para mí es el teatro más importante que hay en el mundo, junto con la Scala de Milán. Me gustaría mucho. ¿Alguna vez se ha olvidado a alguien el papel? Pues sí, muchas veces. A veces pasa que se te olvidan los papeles y entonces... pero hay dos tipos de conciertos. Mira, hay conciertos en los que se canta con los papeles y vas leyendo la música, y otros, como las óperas, que salimos a actuar vestidos, maquillados, peinados, y entonces salimos sin papeles, porque lo tenemos que aprender de memoria. Entonces es como la de esta misma noche, que la cantamos de memoria, sabemos toda la música de memoria. ¿Quién elige los conciertos, los sitios para los conciertos? Bueno, pues mirad, nuestro coro pertenece a una asociación, que es lo que se llama el Instituto de Música de Música de Valencia, hoy en día se llama Culturas, y entonces ellos van gestionando dónde cantamos, con quién cantamos, con qué orquestas, con qué directores, Y luego los teatros entre ellos van haciendo sus programaciones y van eligiendo un poco, mira, este coro me gusta, estos solistas me gustan. Así. Nosotros vamos donde nos mandan. ¿Cuál es para ti la mejor coral que hay? Pues a mí me gusta mucho la mía, pero la mejor, pues mira, por ejemplo, por Alemania hay coros muy buenos, la Scala tiene un coro muy bueno, el coro de la Scala de Milán, el de Metropolitan también. Bueno, hay coros por ahí muy buenos, muy buenos, muy buenos. ¿Conoces otros directores de corales? Claro, algunos compañeros míos del coro de la Chanita son directores de coros, con los cuales hemos hecho muchos intercambios y la verdad es que conozco muchos compañeros. Hay muchos directores de coros. ¿En la coral te has enfadado con alguien alguna vez? Bueno, es como vosotros en clase, os habéis enfadado, pero bueno, como siempre quieres hacer bien las cosas y portarte bien, pues bueno, te enfadas un poquito, pero luego, oye, perdona, discúlpame, que a lo mejor no tenía que haber dicho esto, ese es el tipo de cosas, no hay que enfadarse, un poquito. La verdad es que nos enfadamos un poco porque pasamos mucho tiempo juntos y hay muy buen ambiente y nos entendemos todos, como somos todos diferentes, pues bueno, cada persona somos, entonces nos enfadamos un poquito, la verdad. ¿Has actuado para gente conocida? Sí, para muchos directores muy importantes. Lori Masses, Grimeta, Rostropovi, mucha gente, sí, la verdad es que sí. ¿Qué prefieres, cantar o dirigir? Ay, me gustan mucho las dos cosas, no sé. Imagínate que te dicen, imagínate que os gusta mucho la paella y os gusta mucho el arroz, yo qué sé, el arroz caldoso. ¿Qué te gusta más? Es que me encantan las dos cosas. Si tuviera que elegir una cosa a otra, pues la verdad es que no me haría ningún favor, no me gustaría tener que elegir. ¿Has cantado en la televisión? Sí, hemos actuado en la televisión. Muchas veces se han grabado óperas, tenemos incluso DVDs con el color de la sanidad. Tenemos grabado pues Turandot, por ejemplo, o Madame Butterfly, la Traviata también. Tenemos muchas óperas grabadas, sí. Y luego con el coro de la Polifonía que yo dirijo, pues también ha salido de la televisión. Este año, por ejemplo, cantamos en la festividad de aquí de Valencia, del 9 de octubre, pues cantamos el himno de la Señera, el himno de la bandera de aquí. ¿Es difícil cantar con un famoso? Bueno, hay famosos muy agradables, ¿eh? No por ser famosos la gente dejará de ser persona. Hay famosos muy cariñosos y lo que pasa es que siempre impresiona, claro, pues tienes que cantar con una persona, por ejemplo, con Plácido Domingo, con gente que ya tiene tanto nombre y tan famosa, pues siempre impresiona, pero son muy cercanos, ¿eh? Son muy cercanos, son gente muy amable, por regla general. ¿Te gusta más la ópera, la zarzuela? Pues mira, la zarzuela me gusta mucho y la ópera me gusta muchísimo también. Son dos géneros diferentes, pero los dos géneros, si se hacen bien, pues son maravillosos. La música española es preciosa también, la música de la zarzuela. ¿Te han hecho muchas entrevistas? Pues algunas, en periódicos, en alguna radio, en la televisión. Sí, algunas sí que me han hecho. ¿Qué conciertos tenéis próximos? Pues mira, tenemos con la Polifónica, que es el coro que yo dirijo, precisamente tenemos el 24 de este mes, el 24 de febrero, tenemos en una asociación que hay aquí en Valencia, de muchos años, que se llama la Pila Bautismal de San Vicente, pues tenemos un acto de proclamación, en el cual va los calvarios, va gente del ayuntamiento, están tanto religiosos, un poco de todo, ¿no? Entonces tenemos un concierto muy importante con mi mujer, Silvia Vázquez, que os he hecho la entrevista con vosotros, y con el coro. Por ejemplo, tenemos eso. Y con el coro que yo canto, la Chachentá, pues tenemos la Viaja esta noche, luego tenemos otra ópera, tenemos, en fin, toda la temporada de ópera, tenemos muchos conciertos. ¿Cómo se cuida la voz? Pues primero, no hay que fumar, porque fumar es malo para todo y para la voz también. es malísimo. Entonces tampoco hay que exponerse demasiado a pillar frío, cuando hace frío ya abrigas un poquito la garganta, no beber tampoco demasiado, y eso sí, agua. Hay que beber mucha agua para cuidarse la voz. Y sobre todo dormir bien, intentar dormir bien, porque lo primero que se hace sentir de la voz cuando se duerme mal, precisamente es la voz, que te levantas así con la boca, que no puede durar. Y luego pues ejercitarla todos los días un poquito. ¿Qué es más difícil, cantar o dirigir? Pues las dos cosas son fáciles, las dos cosas. Estudiando y gustándote, hombre, vamos a ver. Cantar a un nivel de solista es muy difícil, porque cuando eres solista tienes que estudiar mucho y tú solo estás ahí ante el río. Y dirigir es un poquito así también, pero dirigir a mí se me hace más. ¿Cuál es la obra más difícil que te has tenido que estudiar? Uy, madre mía. Ha habido obras dificilísimas, mirar. Ha habido una obra que cantamos con un director muy famoso, que se llamaba Lori Massel, que era una obra de él, que se llamaba 1984. Y era una música tan difícil, que yo me costaba entender la música. Tenía que, cada día, me tenía que estudiar como máximo, una página. Fijaros si era difícil. ¿En qué lugares puedes actuar un coro? Pues mira, puedes actuar en palacios de la música, en auditorios que se llaman, puede actuar en iglesias, en misas mayores, puede actuar en conciertos, en teatros de ópera, en muchos sitios, incluso en verano, por ejemplo, al aire libre, en festivales de verano. Por ejemplo, este año tenemos un festival de coros, cerquita de mi casa, aquí, en La Liana, un pueblecito que hay, y lo tenemos, creo que es en junio. Y entonces juntamos muchas corales, 10 o 12 corales, y cantamos pues a lo largo del pueblo, como si fueran las veras de San Juan, así por la calle, y paramos un poquito de vez en cuando y cantamos, ya podemos cantar en muchos sitios. ¿Qué diferencia hay entre coro y coral? Es lo mismo. Coro y coral son dos formas de nombrar lo mismo. Y a veces orfeón también se llama, orfeón. ¿Qué óperas has cantado? Uy, muchísimas. Madre mía, mirad. Por ejemplo, que me vengan a la cabeza. La Bohème. Madame Butterfly. Traviata. Nabucco. La Fuerza del Destino. Rigoletto. Uf, yo creo que un montón. Las más famosas las hemos cantado ya todas. Muchas. ¿Crees que la música en España está valorada? No. Vamos a ver, a todo el mundo le gusta la música en España. En España nos encanta la música. Pero no está suficientemente valorada, porque se piensa que es una cuestión más de entretenimiento, que es una cuestión de que no hay que darle toda la importancia. Y está muy bien las matemáticas, está muy bien la física, está muy bien la química, está muy bien la literatura, todo eso es el lenguaje, pero la música es un lenguaje universal, que a todos nos gusta y en el que todos nos entendemos, y mueve sentimientos. Entonces debería darse más importancia a las artes. ¿Qué ópera es la más difícil de cantar? Pues la más difícil de cantar. Pues mira, hace poquito cantamos una que se llama Las Vísperas Sicilianas y era dificilísima, muy difícil, porque había mucha letra y el texto era muy complicado, porque es una de las cosas más importantes, aprenderse la letra de la memoria, y a mí me cuesta mucho. ¿Alguna vez has sentido miedo escénico? Pues, con la guitarra un poquito, con la guitarra sí, porque tienes que tocar solo y tienes que estar muy bien, tienes que estar muy relajado, que las manos estén fuertes, y entonces hay veces que, pues si no te encuentras a lo mejor ese día, vas a dormir bien del todo, pensando cómo tienes que hacerlo, un poquito, pero no normalmente, no normalmente para nada, o dirigiendo el coro, o cantando el coro, no, nunca he tenido ese. ¿Cuántas horas estudias? Pues mira, cuando yo estudiaba guitarra en la carrera, yo he llegado a estudiar 8 horas diarias de guitarra, 8 horas, eso era mucho, pero para estudiar un instrumento que suene muy bien, hay que dedicarle mucho tiempo. Luego, dirigiendo la polifónica, pues más que estudiar, me preparo las obras, tengo que buscarlas, busco en internet lo que me interesa, hago arreglos de las obras para que suene bien al coro. Ahí es más dedicarme tiempo que de estudio y estudio. Y luego con el coro que canto, con la señalidad, pues ahí sí que hay que dedicarle tiempo a memorizar las obras, a estudiarlas. Pero bueno, más o menos con el coro de la señalidad diríamos que ensayamos todos los días, como 4 horas, y aparte de luego 1 hora para recordar. ¿Cantas en la ducha? Sí, y además me ducho también. Claro. ¿En cuántos idiomas has cantado? Uy, muchos. Hasta en chino. Hemos cantado en japonés, en muchos idiomas. Pero en el ruso también. Pero sobre todo los idiomas de la ópera son el italiano, el francés, también se canta mucho en la ópera, el alemán, también se canta mucho, el ruso también se utiliza para algunas óperas, pero luego hay de todos los idiomas también. Hay muchos en valenciano también, lógicamente en valenciano, muchos también. ¿Qué te gustaría ser director? Pues donde estoy muy bien, porque estoy dirigiendo la polifónica y es un coro que son gente muy bonitos todos, son gente mayor, que me cuida mucho y la verdad es que me gusta. Soy una persona que lo que está haciendo le gusta. ¿Aspirar a otros sitios? Bueno, siempre me gusta estar con la gente que hace bien las cosas. Entonces, de momento estoy bien. ¿Has compuesto algo? Sí, he compuesto cosas para guitarra, algunas canciones, algunas cositas. Pero componer hay que dedicarle mucho tiempo. Y no tengo ya tanto, hago muchas cosas ya. ¿Descansas? Pues por la noche, a veces, mira, como ayer mismo me pasó ayer que estaba dando vueltas a la cabeza, a ver cómo tengo que arreglar esta música para que funcione bien con la polifónica, para este concierto que os he dicho. Pues mira, desde el año que tuve que bajar al ordenador a estudiar un ratito, y pero bueno, descanso como vosotros, como papás, por la noche te duermes y ya está, y a la mañana siguiente a trabajar. ¿Ensayas delante del espejo? Bueno, cuando era jovencito sí, ensayaba el gesto, cómo dirigir, marcar las entradas, para que, porque lo más importante del director es que te entiendan los coralistas, es muy importante. Entonces sí que cuando estudiaba, sí que estudiaba los gestos, o con la guitarra también, estudiaba a veces delante de un espejo para la posición de tocar, porque te puedes, cuando pasas tantas horas tocando la guitarra, te puedes hacer pupa de la espalda. Entonces tienes que llevar cierto cuidado, pero sí que he estudiado delante de la guitarra. ¿Cuál es tu ópera favorita? Pues a mí la que más me gusta, es Lucia de Lammermoor, que es una ópera de Donizetti, que tiene una canción que se llama un aria, eso se llama en ópera, una canción se llama aria, muy bonita de soprano que me emociona mucho, me encanta. ¿Alguna vez se te ha olvidado la letra? Sí, muchas veces. Y tienes que tener cuidado. Lo que pasa es que en un coro no se nota mucho, porque en un coro, como estás cantando rodeado, siempre hay alguien que está cantando bien. Entonces, si se te olvida algo, enseguida te enganchas. Ahora, eso solista es más complicado. Tratando de solista, si se te olvida, es difícil. Hay que estudiarlo mucho. ¿En tu tiempo libre vas a conciertos? Sí, lo que pasa es que menos de lo que se supone. Porque como hago tanta música, entonces prefiero hacer otras cosas. Prefiero o andar un poquito, o ir al cine, que me encanta, o a pasear. ¿Canción favorita? ¿A canción de la moderna, os referís? Pues me gustan muchas canciones, me gusta mucho Queen, me gusta mucho los Beatles, de cuanto moderno, y luego en cuanto clásico, pues muchísimo, me gusta mucha música, la verdad. ¿Cuál es el mejor halago que te han dicho al cantar? Pues mira, el mejor halago que me han dicho nunca es que han disfrutado escucharme. ¿Nos cantarías un poquito? Uy, madre mía, a estas horas. La Vergine degli Angeli, mi fratello, tuo amanto, te protegga, Vergine di Dio, Angelo Santo. ¿Te ha gustado? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Ha sido una entrevista muy, muy guay, ¿eh? Sí. Sí, sí, y ahora solo nos queda despedir a nuestro invitado. Muchas gracias, Francisco Javier, por habernos concedido esta entrevista y esperamos que hayas disfrutado como nosotros lo hemos hecho contigo. Y a los radio oyentes les esperamos la próxima semana con más. Gracias. Gracias, Mónica. Os mando un beso. Y gracias a Mada.